RAI. Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Andalucía no ha registrado en las últimas 24 horas nuevos casos confirmados de infección por listeria, por lo que el número total de afectados se mantiene en 210, según la Consejería de Salud. Todos los casos tienen su origen en el consumo de carne mechada de la marca La Mechá. Por ahora, no hay ningún caso de listeriosis de la empresa gaditana Sabores de Paterna, que dio positivo en listeria en una muestra de carne mechada analizada por los inspectores de la Junta de Andalucía. Los vecinos de esta empresa han convocado para mañana una concentración de apoyo a la familia. Emergencias 112 ha atendido más de 230 incidencias relacionadas con las lluvias caídas esta tarde en hasta una veintena de municipios de la provincia de Granada. No se han producido daños personales. Ha habido anegaciones de pisos, garajes y locales comerciales. Ojíjares ha sido uno de los municipios más afectados. Nos resume los daños Manuel Navajas, jefe en Granada de Emergencias 112. Y bueno, pues las descargas del agua concreta pues ha hecho daño en el sentido que ha entrado agua en las casas, en algunos sótanos, y bueno, es donde los bomberos básicamente están actuando. Hay que reseñar que daños personales no está viendo ninguno hasta este momento, con lo cual eso es bueno. Y bueno, y ahora mismo ya parece que a esta hora la cosa ha sacado más un poquito, y ahora los operativos, tanto de bomberos como voluntarios de civil de toda esta área metropolitana y Granada, pues están actuando para ayudar a la gente todo lo que pueda animarse. La Dirección Técnica de Extinción del Incendio Forestal, que afecta a un paraje del Ronquillo en Sevilla desde la tarde de ayer, ha dado ya por controlado el siniestro que ha arrasado unas 120 hectáreas de terreno. En el lugar se llevan a cabo ya labores de refresco con un retén de miembros del Infoca. El perímetro está totalmente estabilizado, se ha recorrido con bulldozer, con maquinaria pesada, y algún punto caliente dentro del perímetro, pero muy poco. Está totalmente frío el incendio y en principio ha recorrido un total de perímetro de en torno a 120 hectáreas. Nosotros seguiremos ahora en las labores de remate y extinción hasta que se ve la siguiente fase, que se dará por controlado y posteriormente extinguido. Sucesos, un hombre ha sido detenido como presunto autor material de la muerte de otro a consecuencia de una puñalada en el tórax en el transcurso de una discusión en San Pedro de Alcántara, en Marbella, ocurrido esta madrugada, y la Audiencia de Almería va a acoger desde mañana la vista contra Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz, el niño de 7 años, por la que la Fiscalía reclama prisión permanente revisable por asesinato, así como 10 años más de cárcel por lesiones psíquicas a los padres del niño. Jueces, periodistas y colectivos en defensa de la infancia han hecho en los últimos días llamamientos a la responsabilidad de los medios de comunicación para que no conviertan el juicio en un circo mediático. El rey además preside mañana la apertura del año judicial, un curso que comenzará fuerte con la sentencia del procés que se hará pública en pocas semanas y que marcará el devenir político en Cataluña. Temperaturas a esta hora en Andalucía, 22 grados en Andújar, Jaén, 20 grados en Huéscar, Granada, 22 en Estepona, Málaga, a las 10:03. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. RAI fin de semana. La información continúa. La música también. Free to choose.

Oh,

creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver. En el fin de semana, RAI. El beso que me diste, guardo en un rincón, ha echado las raíces y se ha convertido en flor, que cambia de colores, si me encuentre yo, alegra mis recuerdos, le da vida al corazón. Ese beso que dio sombra a mi flor, que mi cielo en blanco y negro en azul lo pintó. Ese beso que hizo al árbol dar su fruto de amor. Ese beso que brillaba, que mi flor alimentaba, con la fruta que me dio su resplandor. Todavía se sonroja cuando ve salir. Recuerda aquel momento cuando el tiempo se paró. Le ha...

que la echo de menos. No he dejado todo por no hacerle daño, soy un lobo bueno. No puedes negarme, no, tu frasco de amor. He entrenado duro, ahora estoy dispuesto a comerte mejor. Saliva, por no hablar a tiempo, estaba sufriendo, su amor se le iba. Mi pensar que ahí fuera, hay todo un plantel de chicas hermosas, flores temblorosas por dejarse comer. De chicas hermosas, por dejarse comer. De chicas hermosas, flores temblorosas, por dejarse comer. Todos los días, a todas horas, también en el fin de semana, RAI es información.